¿Casaste a un Pe Leonardo? Sí, Mario, y hace muchos años. Tanto que esa mujer ya me tiene en abstinencia. Estoy que lloro. Pues empérrese, mi hijo. Yo creo que la que está emperrada es ella. No me ha vuelto a dar nada, ni la hora. Es que al pobre Leo ya no le dan sino la cuenta el mercado. ¡Claro! Ya la pasión llega a su fin. Lo descubrí tiempo después, con la mujer que amé con fuerzas y que a la iglesia un día la llevé. Pues los primeros días de boda todo era caricias, tiro por masajes, abrazos, sonrisas, ternuras, caprichos, besos y pasión. A la hora que llegara estaba para mí dispuesta. No había ni siquiera que hacerle propuesta, solo una mirada y de una pa'l colchón. Pero fueron pasando los meses y también los años, y empezó con los achaques más extraños al sacar las disculpas de tradición. Que no quiere porque está indispuesta, que tiene jaqueca, que le comenzaron a doler las piernas y que está jodida de la digestión. Antes yo era el que no le aguantaba, y hoy que la busco ya nada de nada. Hoy para mí se encuentra maltratada, y llega el otro y ahí sí está aliviada. ¿Así? Aunque para el otro sí no le duele una muela. Y ese otro es Argemiro Jaramillo, y aproveche ahora porque después quién sabe. ¿Qué vas a hacer con esa mujer, hombre Leonardo? Para mí yo la quiebra y vos la enyesás. Será conseguirme un repuesto, como William Basto que ya tiene otra. Y yo soy Leonardo Marín, el popular apachurrado. Ahí voy de nuevo. Ahora yo llego a dormir y al insistir con ella estar, me dice no, quédese quieto que estoy muriendo de un malestar. Diario dice que le duele un dedo, que le duele un brazo, que tiene calambres en el espinazo y que en la garganta tiene un gran ardor. Que le pican los ojos, que tiene inconada una muela, que es que una costilla voltear no la deja y que si se encorva no aguanta el dolor. Pero un día que me fui de viaje por un tiempo largo, llegué antes de tiempo y la encontré gozando con otro que vive cerca del sector. Y entendí que eso es lo que sucede en más de un matrimonio, que ya para uno se enferman de todo, pero están perfectas hasta el otro señor. Antes yo era el que no le aguantaba, y hoy que la busco ya nada de nada. Hoy para mí se encuentra maltratada, y llega el otro y ahí sí está aliviada. Antes yo era el que no le aguantaba, que la busco ya nada de nada. Hoy para mí se encuentra maltratada, y llega el otro y ahí sí está aliviada.